Muy bien, vamos a ir a la Biblia, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4. La carta a los Tesalonicenses es una carta escrita a una iglesia muy especial, y lo que ahora vamos a ver es un tema muy especial, porque Pablo estuvo apenas 3 semanas, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, solo llegó por 3 semanas a predicar y a convertir, a iniciar la iglesia. Solo 3 semanas pudo ser el pastor de esa iglesia. Llegó a evangelizarlos, después que los evangelizó, les habló todo lo que pudo, cada día, dice la Biblia, y por 3 semanas nada más. Luego de eso lo expulsaron de la ciudad y le tocó irse a abrir otra iglesia más. Y dejó esta preciosa ciudad de Tesalónica. Lo interesante de esto es que cuando Pablo se va, en las 3 semanas que estuvo, seguramente les habló de todos los temas que pudo. Yo me trato de imaginar, no sé cuántos de ustedes han estado en algún campamento alguna vez o en un retiro. Es extraordinario un tiempo de retiro. Uno, porque está retirado, pero la otra cosa es porque la enseñanza es intensa todo el día o por mucho tiempo en el día. Este año tuve la bendición de estar en un tiempo de retiro. En el mes de febrero nos fuimos y estábamos con varios pastores de Semilla, y entonces estábamos todos ahí despertándonos a las 6 de la mañana y a las 7 desayunábamos, a las 8 de la mañana estábamos ya en la capilla todos y nos pasábamos ahí sentados compartiendo todos y hablando del Señor y de todo esto hasta el mediodía, que nos levantábamos a almorzar, y luego volvíamos a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche otra vez, y así por 3 días. Y entonces se hace una cosa intensa porque se habla de mucho, se aprende mucho. Yo imagino que Pablo tuvo tiempos así con la iglesia de Tesalónica. Les habló de muchos temas. El problema es que algunos de esos temas no quedaron tan claros en su corazón. Y ese tema es del que ahora vamos a hablar, de uno de los temas que no les quedó claros a ellos. De hecho, los angustió. Lo que la Biblia va a narrarnos en un momento que la leamos es que esta iglesia quedó asustada porque Pablo les habló de la venida del Señor. Y ellos comenzaron a pensar, me quedé quizás. ¿Nunca alguno de ustedes se levantó con la sensación de que fue el rapto y ustedes se quedaron? Nadie se levantó aquí un día de que... Yo una tarde me dormí como a las 3 de la tarde, y cuando me levanté ya estaba oscuro, pero uno espera levantarse y que esté claro, ¿verdad?, de día. Y cuando me levanté dije, ¿qué hora es? ¿Qué pasó? ¿Qué día es? ¿Dónde estoy? Y salí a la casa, en la casa de mis papás, todavía no estaban mis papás y no estaban mis hermanos, y dije, Me quedé, no puede ser, me quedé, y el Señor se fue, porque un silencio, pues. La iglesia de Tesalónica estaba temiendo tanto, porque ellos pensaban, nos quedamos. Habían 3 cosas que a ellos les preocupaba, y por eso Pablo les escribe estas palabras en la carta. Uno, que se habían quedado, porque Pablo cuando estaba acá les anunció y les dijo, miren, va a haber un día en que el Señor se va a llevar a su iglesia. Y después que eso pase, va a venir una gran persecución contra la iglesia y un montón de problemas. Pero esta iglesia comenzó a vivir persecución. Así es que dijeron, ¿qué tal si ya es la persecución porque el Señor ya vino y se llevó a los que se tenía que llevar y nosotros nos quedamos? La segunda razón por la que ellos temían y estaban bien angustiados era porque se habían levantado falsos profetas desde aquel tiempo. Imagínense ahora, ¿no? No es nada nuevo todos los burros que se ponen a hablar tonteras ahora con una Biblia, y con la Biblia empiezan a decir una cantidad de mentiras y de cosas que no tienen un verdadero fundamento bíblico. En aquel tiempo y ahora hay 10.000 gentes que todavía usan la Biblia para andarle metiendo miedo a las personas. Hay personas, hay iglesias en que la gente le tiene pavor a Dios. No es temor de respeto. Es pánico a Dios. Te va a matar el Señor, te va a castigar el Señor te va a destruir. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice todo lo que dice si las interpretaciones son tan absurdas? ¿Por qué las iglesias o los predicadores tratamos de hablar y de pintar a un Dios que está todo el tiempo detrás de nosotros viendo cómo nos castiga y nos maltrata, cuando la Biblia dice que Él vino para reconciliar nuestra relación con Dios? La Biblia no es un escrito que está ahí para decirnos sé perfecto. La Biblia está ahí con todos sus mandamientos para decirnos no puede ser perfecto. Y como no puede ser perfecto, necesitas de Jesús para que por medio de Jesús podamos tener acceso hasta Dios. Es diferente al mensaje que vivimos acostumbrados o al mensaje que frecuentemente se escucha entre iglesias, sectas, gente que habla una cantidad de cosas. Eso también le pasaba a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica estaba llena de temor porque se habían levantado falsos profetas diciendo que ese no iba a venir, o que sí había venido, o que con ellos no iba a funcionar. Ellos se llenaron de miedo. Y la tercera razón por la que ellos estaban tan asustados. Mis lentes no los traje. No, pero no, déjalo. Y la tercera razón por la que ellos estaban tan asustados era porque comenzaron a pensar: ¿y qué de nuestros seres que ya murieron? ¿Y qué de nuestros familiares que se murieron? Digamos que ya fue el rapto, ¿qué pasó con ellos? Y si no ha sido el rapto, ¿qué va a pasar con ellos? Como se murieron antes, se fregaron, se perdieron el viaje. ¿Qué va a pasar con los que ya murieron? Pues en esa base, con ese fundamento, Pablo les escribe estas palabras. Si ustedes se recuerdan, les dije hace un par de semanas, los primeros tres capítulos de la carta a los Tesalonicenses son un saludo. Pablo les está hablando en total buena onda, escribiéndoles: ustedes son una super iglesia, ustedes aquí, esto y bien, todo bien. Pero a partir del capítulo 4, Pablo comienza a darles algunas advertencias. Y comienza, esas advertencias, por alguna razón interesante, comenzaron por hablarles acerca de la vida sexual. Les dijo: quiero que ustedes aprendan a tener pureza moral en cómo viven, en todo lo que hacen. Luego vimos hace dos semanas que les habló acerca del amor entre todos. Les dijo cómo deben amar a los hermanos suyos y cómo deben amar a los que no conocen a Dios. Y la semana, eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Es cierto, no es antepasada. Y el tercer tema que toca es el tema que tiene que ver con la venida del Señor, con el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces es mi gozo hoy y es mi placer hoy que lleguemos a este texto, porque yo le estaba esperando por muchas semanas llegar ahí. Porque me emociona pensar en esta verdad. El 24 de diciembre tuvimos un mensaje precisamente acerca de la venida del Señor. Les decía, el mensaje de esta Navidad fue totalmente diferente porque Dios nos llevó a hablar de que Cristo volverá pronto. Y me emociona volver a que el Señor nos lleve una vez más a este texto y a reforzar esto que hemos estado hablando. Así es que acompáñenme y leamos capítulo 4 de Tesalonicenses, versículo número 13. Dice esto la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Obviamente aquí cuando habla de dormir no se está refiriendo a los que se duermen en el culto. Está diciendo que lo va a traer a los que estaban durmiendo en el culto, ¿verdad? Sino que está hablando de los muertos. Dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra de ¿quién? Me encanta la manera de expresarse de Pablo, porque Pablo no se para enfrente de su iglesia a decir: aquí vengo a decirles que he tenido. Ustedes han, yo sé que todos hemos escuchado este lenguaje ahora de los cristianos. Tengo una revelación nueva, dicen algunas. Me ha caído una nueva revelación. Tengo algo que el Señor me estaba mandando a decir. Dice Pablo: les vengo a decir esto no de mi boca. Les vengo a traer una palabra del Señor. Porque cualquier palabra, interpretación o idea que venga a la boca de un humano, no le digo que no la crea, pero dúdela. Porque las palabras de los hombres son no confiables. Pueden equivocarse, pueden ser malinterpretadas, pueden partir más de sentimiento que genuinamente de Dios. Pero las palabras de Dios son puras. Las palabras de Dios son exactas. Las palabras de Dios son inefables. Las palabras de Dios son inerrantes. Esas nunca se equivocan. Y entonces Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Yo solo les estoy transmitiendo lo que el Señor dice. No estoy hablándolo por mi cuento, mi interpretación, dice. ¿Y qué es lo que el Señor manda decir? Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. La palabra que la Biblia utiliza ahí es seremos arrancados. O sea, es un solo agarrón. ¡Zum! Como cuando jugaban jacks. ¿Jugaron jacks? ¿Ustedes? Pues como cuando jugaban jacks. Todo de una sola vez. Ese es el arrebatado. Y entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es este el texto tan hermoso. Comencemos a revisarlo verso a verso. El versículo número 13 dice, tampoco queremos, hermanos, y lo primero que me encanta ver es, yo pienso en Pablo. Pablo debe haber tenido muchísimas cosas que querer enseñar, muchísimos temas en los que quisiera profundizar. Pero cuando Pablo se da cuenta que sus hermanos están padeciendo por ignorancia, porque no les han enseñado, porque no lo entienden, Pablo detiene todo lo que quisiera enseñar, porque dice, vale la pena sentarme con mi hermano que está un poco confundido en algo y comenzar a enseñarle, aun cuando eso implique volver a las cosas más básicas. Y esta debería ser una característica de todos nosotros como creyentes. Bendito sea Dios, ustedes son creyentes maduros ya. ¿Verdad? Yo esperaba que dijeran amén. Pero un amén maduro. No esos amenes de inmaduros. Amén, no, un amén. Una cosa más seria. De repente hay cosas que nosotros... Usted ha pasado más tiempo en la Biblia. Usted entendió un poco más. Nos pasa con nuestros hijos. Hay cosas que usted tiene mucho tiempo de haber caminado en el Señor y las entiende perfectamente. Pero hay un error en la cabeza de cualquiera que piensa que solo porque yo lo entiendo, todos los demás deben de entenderlo. Y cuando los... Hablando de hijos o hablando de otros hermanos en la iglesia con un poco menos de tiempo de estar en el Señor, no entienden algunas cosas, se nos hace más fácil decir, hermano, que no tiene, lea la Biblia, sin tener el amor, la paciencia, la pasión para volvernos y comenzar a enseñarle, aun cuando sean las cosas más básicas del Señor. Uno de los grandes conflictos que hay en la iglesia cristiana hoy es que la generación que fue creciendo ya con hijos o con los que fueron creyentes desde muy pequeños, fuimos creyentes, yo era creyente desde que tenía 7 años, llegué a la iglesia, pero comienza a suceder que nosotros vamos creciendo, caminé en la iglesia, aprendí, memoricé versículos, conocí un poco más de la Biblia, y yo llego a pensar que por pura herencia, mis hijas tienen que entender lo mismo que yo ya entiendo. Y eso no funciona así. Si quiero que mis hijas lo entiendan, debo sentarme con mis hijas y comenzar a hablarles de todas las verdades que comenzamos a aprender. Y esto es totalmente bíblico. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés está dando las indicaciones y tomando la ley, dice, lo que vas a hacer de aquí en adelante es, te vas a sentar con tus hijos y con los hijos de tus hijos, y les vas a enseñar todas las cosas que dice este libro. Porque de otra manera no las van a poder entender. Y eso, como les repito, funciona así con nuestros hijos, funciona así con los nietos. Algunas veces cuando ya son abuelos, dicen, ¿qué me importa enseñarle a estos bichos? Hay que le enseñen los papás, yo los alcahueteo. Yo les doy lo que ellos quieren. y yo vivo otra vida con ellos. No, tome la palabra y enséñenlos. Cuando se encuentre con creyentes en la iglesia que no tienen el mismo caminar o la misma madurez que usted ya tiene en el Señor, que no conoce tan bien las doctrinas y las verdades del Evangelio como usted las conoce, tenga la actitud apropiada, cristiana, como Pablo la tenía. Y Pablo dice: hermanos, perdonen, tienen razón, yo quiero seguir enseñando cosas, pero me es más importante que ustedes estén bien entendidos. Así es que se regresa con ellos y les dice: les voy a repetir la lección número 2 o la lección tal que vimos desde el principio. No hay ningún problema en hacerlo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren. Pablo escribió esta parte, estos versículos, para aliviar el corazón de ellos. Les dije al principio, la característica en la iglesia de Tesalónica, por lo que Pablo les escribe acá, es que están asustados. Así que Pablo les escribe estas palabras para aliviarles un poco la pena, la tensión que tienen, para darles un poco de consuelo y para resolver las confusiones que ellos tienen acerca del tema de el arrebatamiento. Y les dice: yo quiero que ustedes entiendan esto. Como Pablo entiende que el problema que ellos tienen es de ignorancia, sabe que la forma como lo va a solucionar es enseñándoles la verdad. Cuando hay un vacío por ignorancia en nosotros, la manera más fácil de resolverlo es aprendiendo una verdad. Y eso es lo que Pablo habla. Y les dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Y cuando se refiere a los que duermen, está diciendo acerca de los que están muertos. Algo que es importante aclarar ahora que estamos estudiando esto, es que cuando habla de la palabra esta que se usa para decir dormir acá en el Nuevo Testamento, siempre se aplica únicamente al cuerpo de una persona, al cuerpo físico, nunca al alma. Cuando se habla de dormir o de morir, se refiere a nuestro cuerpo físico. Yo no sé si usted lo sabe, pero todos los que estamos acá, un día tendremos que morir, eso sí ya lo saben. Pero lo que no sé si saben es que va a morir su cuerpo físico, pero no su alma. Nuestros cuerpos físicos van a volver a la tierra. Y así como se lo han dicho alguna vez, los gusanos se lo van a comer. Algunos gusanos van a dar un gran culto de acción de gracias cuando lleguemos a algunos de nosotros con toda la carne que le llevamos ahí, ¿verdad? Imagino que han de ver llegar algunos que han de decir: qué desgracia, y tanto tiempo vivo y no puedo comer nada. Puro huesitos. Pero bendito Dios, le vamos a llevar nosotros buena. Van a tener una buena cena ese día que nos toque llegar ahí. Pues lo que la Biblia enseña es que dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 8: ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Cierro mis ojos en este cuerpo y muero aquí, y de inmediato mi alma se presenta delante de Dios. En otro estado, en otra situación. Es un efecto extraordinario que solo Dios podía haberlo hecho. Hay un plan tan hermoso en medio de esto que ya vamos a ir viendo. Pero lo que la Biblia enseña es: el cuerpo muere, pero el alma no. Esa es la enseñanza de la Biblia: ausente al cuerpo, presente al Señor. Cualquier otra cosa que enseñen a partir de eso es una mentira. Le voy a decir la verdad para que entienda esto. Es una mentira que cuando la gente se muere anda ahí asustando. La gente no puede andar asustando. No es que le vino a tocar los pies el que ya se murió. Algunos dicen: no, ahí anda en la noche y me apaga la luz y me enciende la radio y me pone la canción que siempre escuchábamos y empieza a hablar locuras. Nada de eso puede suceder, porque una persona se muere y está delante de Dios. No hay almas en pena. Ninguna alma anda en pena por ahí esperando que oren o que pidan por él. Esas cosas no son reales, no es lo que la Biblia enseña. Si hay alguna cosa de esas, probablemente sean demonios, pero no, nunca tiene que ver con la misma persona. No es totalmente falso cuando alguien viene y le empieza a decir: si me das un poco de dinero, yo me puedo comunicar con los muertos que tenés vos y hablo con ellos y les voy a preguntar lo que querrás. Eso es falso. No puede suceder, porque un alma es ausente al cuerpo, presente al Señor. De una sola vez. No hay un punto intermedio, no hay, no existe un purgatorio, que ya los más jóvenes ahora no entienden qué es purgatorio, ¿verdad? Creen que es un supositorio de lo que estamos hablando, algo así. Pero los más antiguos acá entienden que, a qué se refería el purgatorio, el limbo y todas estas cosas que decían, que la gente había que dar dinero para sacar a las almas que quedaban ahí. Todo eso era solo forma de conseguir dinero para construir la catedral y todas las cosas que necesitaban hacer con dinero. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que una persona muere y de inmediato está con el Señor. De hecho, hay diferentes ejemplos en la Biblia de esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se recuerdan ustedes? Con los dos ladrones crucificados al lado de él. Dice la Biblia que le dice a uno de los ladrones que se arrepiente. Y le dice, de cierto te digo, ¿que qué? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque una vez muera aquí, está delante del Señor. Sucede de la misma manera cuando la Biblia habla de este momento de la transfiguración. ¿Se recuerdan ustedes? Que Jesús llega con Pedro y con Jacobo y con Juan. Y cuando está junto con ellos Jesús, aparece ahí Moisés y Elías. Obviamente no están las almas en pena. No han estado allá metidos en algo esperando que alguien los sacara. Están ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Un ejemplo más que la Biblia habla muy claramente de este aspecto es cuando la Biblia cuenta la historia del rico y Lázaro. Dice la Biblia que el rico murió y Lázaro murió también. El rico fue conducido hacia la condenación y Lázaro fue llevado hacia la presencia de Dios. Y cuando Lázaro está allá, de inmediato Lázaro está gozando con el Señor. No se queda en un proceso intermedio, no hay un bypass en esto, de inmediato, del cuerpo muerto a la presencia del Señor. El rico, por el caso contrario, es muerto y de inmediato nos vuelve a aparecer ya en condenación, quemándose en una llama. Y ahí se iba a quedar por toda la eternidad. No hay un. Y si la familia puede pagar bien para que salga. No importa cuánto dinero alguien tenga. Se va a condenar al infierno si no cree en Jesús. No importa qué tan bueno alguien sea. Se va a condenar al infierno si no cree en Jesús. No importa cuánto tiempo pasemos en una iglesia. Nos vamos a condenar si no conocemos a Jesús. Yo recuerdo un día que a mí me cayó una revelación celestial y nada. Un día en que entendí que yo no iba a ser salvo porque mis papás fueran salvos. Ellos tomaron una decisión para ser ellos salvos, pero yo debía tomar mi decisión para ser salvo. Yo confesarlo, yo traerlo a mi vida. Todo este año que viene, Dios mediante, vamos a hablar de la Biblia, pero vamos a tener un tema para seguir. Cada servicio de esta iglesia, queremos aprender a escoger, a decidirnos a Jesús, por Jesús, cada día. Todos los días, todos nosotros tenemos que tomar una decisión. O lo elijo a Él o lo rechazo a Él. No hay un punto intermedio. Y esa decisión la tomamos ahora mientras vivimos, no puede ser luego. Y entonces en el texto que estamos ahora revisando, dice Pablo, quiero hablar de esos que duermen, de los que ya murieron. Ya no se puede cambiar nada después de muertos. No hay manera de cambiar la decisión después de muertos. La decisión que tomó es con la decisión que se queda. Pero Pablo les está hablando acerca de los que murieron en Cristo. Porque su preocupación era, y nuestros hermanos de la iglesia que murieron, ¿qué pasó con ellos? ¿Ya no van a ver al Señor porque se murieron antes y el arrebatamiento no los va a alcanzar? Así que Pablo les dice, quiero hablarles de esto para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, como los otros que no tienen esperanza. Pablo les dice, no hay razón para estar tristes. Ahora, déjenme aclarar esto porque me encanta llegar a este versículo y aclarar este punto. La Biblia no dice acá que los cristianos no se pueden entristecer cuando alguien muere. Porque yo he llegado a algunos funerales en alguna ocasión y más de alguien lo he oído sacado de contexto diciendo, ¿por qué está triste? Ah, ¿por qué llora? ¿Que acaso no cree que el Señor dice, aquí dice la palabra, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza? Pero lo que Pablo está hablando acá no es de eso. Hay un duelo, hay una pena, hay un sentimiento que es imposible no sentirlo. Hay un dolor que es inevitable, un luto que es inevitable sentir. Jesús mismo, ¿se recuerdan ustedes cuando Lázaro murió? Jesús mismo lloró. Porque obviamente este sentimiento es natural. Es que la pérdida es una pérdida. Sinceramente, en el momento de perder a alguien, no va a volver a estar con nosotros. No se puede reparar eso. En esta tierra no va a volver a estar con nosotros. Pero cuando Pablo les dice, no se entristezcan, no se los está diciendo, no lloren en los funerales. Un día alguien me dijo, estábamos en un funeral, y entonces se me acercó una persona y me dijo, ¿y por qué están cantando? ¿Y por qué están aquí todos tristes? ¿Por qué no ponen aquí música alegre? Que se vea el gozo que tenemos, que se murió el hermano. Y yo no me alegro que se haya muerto. Si yo lo anduve buscando todos los días para que estuviera vivo, y yo no me estoy alegre porque está muerto. Me duele. Claro que sentimos. Claro que nos hace falta. Pero hay algo. No tengo una razón para entristecerme, en el sentido de que yo sé que lo encontraré pronto. Y ese sentimiento, con todo dolor, aquellas personas que no conocen a Jesús no lo pueden tener. Cuando una persona que no conoce a Jesús está llorando a la pérdida de un ser querido, ese es un verdadero dolor. Porque no solo lo pierde para todo el resto de su vida en la tierra, sino que lo pierde para toda la eternidad. Y lo que Pablo dice acá es, ustedes no tienen por qué entristecerse. Porque aunque sabemos que es dolorosa la pérdida en esta tierra, pronto ustedes lo volverán a encontrar. En un texto siempre en la carta de los Tesalonicenses, en la segunda carta de los Tesalonicenses, lo vamos a llegar ahí más adelante. Pablo dice que vamos a tener una reunión con Jesús, pero cuando habla de una reunión con Él se refiere todos nosotros como creyentes. Nos vamos a volver a encontrar junto con Jesús cuando estemos con Él para siempre ya. Así que al referirse a no se entristezcan, está diciéndoles, tengan su luto, tengan su duelo, claro, lloren todo lo que hay que llorar con el ser que amamos y no está, pero tengan la total seguridad que nos volveremos a encontrar, que volveremos a estar con ellos, que un día volveremos a vernos las caras y que allá ya no habrá llanto, ni tristeza, ni lloro. O sea, si aquí hay días que le caía bien y días mal, allá todo va a ser amor y paz. Allá dice que andarán el león y el cordero juntos, los lobos ahí, y todo vamos a ser en paz y a estar bien. Lo cual será emocionante, es súper emocionante. Ahora, vamos al versículo 14. Porque aquí pone el fundamento para el arrebatamiento. No puede suceder, no puede ver, no puede ser parte del arrebatamiento si no tenemos claras estas tres temas. Dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús, ¿qué? Murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. La maravillosa verdad, el regalo extraordinario de que Jesús volverá y aparecerá entre nosotros, tiene tres fundamentos acá. Número uno, creer que Jesús murió. Creer que Jesús vino a esta tierra y que estando en esta tierra, Jesús murió y se entregó como el versículo lo que dice Pablo es, porque si creemos que Jesús murió, dicho de una manera más entendible es, puesto que Jesús murió, puesto que Cristo murió, con base en que Cristo murió, entonces tenemos esta esperanza. Porque si Cristo no hubiese muerto, no habría manera de nosotros poder gozar ahora de lo que tenemos. de Cristo no haber muerto en la cruz, todos nosotros estaríamos condenados al infierno porque el pecado estaría siendo el Señor sobre nuestra vida. Y todos nosotros, al igual que los que no conocen a Jesús, seríamos esclavos del pecado. Para poder entender eso mejor, participen de los discipulados en el 2017 y en el libro 2 lo vamos a entender perfecto, ¿verdad? Ese ha sido uno de los temas. ¿Qué vamos a entender? Que Cristo murió y la muerte de Cristo nos da a nosotros la libertad del pecado. Por su muerte nosotros somos libres. Porque cuando Cristo, la gente ve la Semana Santa, ay, Jesús en la cruz. Lo que no terminamos de entender es que cuando Jesús está parado, está colgado en la cruz, con los clavos metidos en sus manos, en sus pies y la lanza metida en su costado, Jesús está ocupando un lugar que le correspondía a Milita, a Elsie, a Don Mauri. Ese lugar nos correspondía a nosotros. Yo tenía que estar clavado en esa cruz, pagando por todos mis pecados, muchos o pocos. Pero tenía que pagar. Y Cristo ocupa ese lugar. Cristo dice, bájate tú, yo me pongo en tu lugar. Por eso es importante entender que la base es que Él murió. Pero no se queda solo ahí. Dice que Cristo, porque si creemos que Jesús murió y luego dice y resucitó, quiere decir, uno, que con su muerte Él cumplió lo que Dios demandaba. Dios dijo, no hay remisión de pecados si no hay sangre derramada. Cristo murió y derramó su sangre para que esa sangre cubriera los pecados. Pero la forma de que podemos tener la comprobación, por decirlo de esta manera, o la aprobación de esa prueba que Cristo pasó, era si resucitaba o no. Si resucitaba, era Dios dándole la aprobación y Dios diciéndole, aprobado. Están limpios todos. Y lo que la Biblia enseña es que Cristo al tercer día resucitó. Así que la resurrección indica que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús, que el Padre tomó como válida la sangre del Cordero sin mancha, que Jesús valió para ser el Cordero que vino al mundo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, la base para el arrebatamiento tiene que ver con entender, creer y saber que Cristo murió, que Cristo resucitó. Y luego lo que comienza diciendo la primera parte del versículo 15 es por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, como les decía al principio. Pablo no lo habla de su propia palabra, no lo habla por su propio entendimiento. Pablo está diciendo, esto solo puede ser así porque Él lo ha revelado a nosotros. Yo creo que les decía la semana, creo que el 24 tuve que haberles dicho esto. Andar por la calle contándole a la gente de que un día va a venir el Señor y va a aparecer en las nubes y entonces todos nosotros nos vamos a ir con Él, sí califica para que nos vea cualquiera de nosotros y diga, este hermano sí que anda bien sonado desde el 24 y no le ha bajado. Porque si usted se va a la calle y comienza a decirle a la gente, ¿sabes qué? Un día de estos desaparezco. Ah, ¿sí? ¿Y cómo? Voy a ir caminando por la calle y de repente ¡fum! Me van a llevar y ya no va a hallar nada de mí. Suena a thriller, ¿verdad? Suena a algo bien loco. Cuando salen estas películas, antepasado salió una película con Nicolas Cage que se llamaba El Rapto, creo, que es un piloto de avión y cuando va en el avión sucede el rapto y se queda y encuentran que en los asientos del avión queda ropa de la gente que se fue, la ropa queda ahí dobladita. Aunque sea al morirse, algunos fueron ordenados, ¿verdad? Queda todo bien ordenado, la ropa doblada, los zapatitos y todas las cosas ahí. Y yo veía la película y yo estaba hasta erizo, de emocionado, de pensar, oh, así va a ser un día y nos vamos a ir. Y bla, bla, bla. Yo estaba pensando eso, pero yo estoy seguro que en el cine, cuando la gente estaba viendo eso, se deben haber matado de risa, diciendo, está loco. ¿Cómo se le ocurre? Oh, que van a desaparecer, sí, que ¿cómo? De ahí que esta noche nosotros, al salir de este lugar, deberíamos de decirle al Señor, gracias, Señor. Porque nosotros creemos que esto va a pasar, ¿están de acuerdo? Y eso no puede suceder si no es por la revelación de Él a nuestras vidas. Porque Él quiso escogernos y decir, a vos te voy a abrir los ojos a vos para que te des cuenta que eso es real. Y otro montón estarán ahí y dirán, están locos, ¿cómo van a creer que...? Y hay hasta cristianos ahora, hay una línea cristiana evangélica ahora que dice, eso no va a suceder jamás, eso es una mala interpretación, nunca va a pasar un rapto. Yo lo estoy leyendo. Ahora, veamos la segunda parte del versículo 15. Y entonces respondamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes van a participar en el arrebatamiento? Dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que nosotros que vivimos, y esto me hace pensar que Pablo deseaba estar cuando sucediera el arrebatamiento. Yo también lo deseo. Dice Pablo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay solo dos grupos de personas que van a participar en el arrebatamiento. Uno, primero, todos aquellos que han muerto, que ya están muertos, pero que murieron creyendo en Jesús como su Señor y haciendo de Jesús su Salvador. Están muertos ahora, sus cuerpos están ahí, en donde estén. Pero cuando el Señor venga, y ya vamos a ver cómo es ese momento en que el Señor vendrá, pero cuando el Señor venga, ellos serán levantados de las tumbas. Dice, primeramente ellos. Y luego nosotros, los que estemos vivos. No sabemos si vamos a estar vivos. Ellos creían que iban a estar vivos hace 2000 años. Y ya no. Dios quiera, yo siento de que estamos muy cerca de ese día. Me emociona pensar que estamos muy cerca de ese día. Y cuando entendemos eso, digo, yo ruego, yo anhelo estar ese día acá. No lo quisiera agarrar ya muerto, yo quisiera verlo en vivo. Y dice que seremos arrebatados. ¿Quiénes participan del arrebatamiento? Los que murieron en Jesús y los que estemos vivos y estemos en Jesús. Dice la Biblia que cuando ese momento suceda, pone un ejemplo y dice, irán dos en el campo. Van dos caminando, una pareja caminando en el campo. Uno será tomado y otro será dejado, dice. Estarán dos ahí haciendo alguna cosa. Uno se va a ir y el otro se va a quedar. Porque será una cosa tan espectacular que usted estará quizás en su trabajo con el resto de sus compañeros. Con todos los compañeros de la fregadera y con los que pasan haciendo el relajo y todo eso y que no conocen del Señor. Y si usted es alguien que ha creído a Jesús verdaderamente y Jesús vive en su corazón, en ese instante será arrebatado y el resto quedará. Algunos de nosotros como hijos nos vamos y nuestros papás ahí se van a quedar. Tanto que quería a mi abuela, pero se queda. Entonces, lo que trato de decir es, será una cosa tan impresionante, tan emocionante. Ahora quiero que veamos rápidamente el versículo 16 y veamos cuál es el proceso o la logística que Dios tiene preparada para este gran momento. La logística para que esto pueda suceder o la forma en que va a pasar. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, y esto me encanta a mí verlo, porque no dice, va a mandar el Señor a un ángel. Hay una segunda venida de Jesús, no es esta. Dice que en esta vez, que Él viene solo a recoger su iglesia. Si ustedes le van siguiendo la pista a la Biblia, se dan cuenta que Jesús se pinta, dice, yo soy el novio. Y la iglesia, o sea, todos los creyentes somos la novia. Y entonces yo trato de pensar en este versículo como un super versículo de caballero. Porque dice Jesús, Él mismo no manda un ángel, no tiene a un enviado como muchas otras ocasiones, mandaba a un ángel a hacer algo. Dice acá que Él mismo va a aparecer. Cuando sea la segunda venida de Jesús, esta vez ya no aparece Jesús adelante. Jesús ahora envía un ángel. Pero acá dice que es el Señor mismo el que va a venir. Desciende del cielo. Vea, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando habla la Biblia de voz de mando, se refiere al tipo de voz que resuena o que sale de un comandante cuando está ordenando a las tropas que se pongan en fila. Cuando habla de la voz de mando, está hablando del que está delante de todo el ejército, diciéndoles a todos, firmes. ¿Y qué es lo que hacen todos los que están ahí, todos los soldados que están escuchando esa voz? Firmes. Porque a esa voz no se le puede negociar nada. Porque ante esa voz solo queda obedecer. Y la Biblia utiliza esta figura para decir, aparecerá el Señor y con voz de mando, con voz de arcángel. Esa voz tan penetrante y fuerte, debe ser aquella misma voz que escuchó un día Lázaro. ¿Se recuerdan ustedes que Lázaro estaba muerto? Muerto, muerto, muerto. Muerto al punto que dice la Biblia que ya hedía. Su cuerpo ya se estaba descomponiendo. Y Jesús se paró delante de Lázaro. Y con voz de mando le dijo al muerto: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hombre o qué persona o qué fuerza o qué poder en este mundo se puede negar a atender la voz del gran comandante que tenemos, que es nuestro Señor? Y ante la voz del Señor, dice la Biblia, y Lázaro se levantó y anduvo. El muerto de 4 días, probablemente lo primero que hizo al despertarse fue taparse la nariz de sentir el mal olor que había ahí adentro. No sabía que era de él mismo. Pero de inmediato ante esta voz lo entiende. Dice con voz de mando y con voz de arcángel. Y luego dice con trompeta de Dios. Las trompetas en la escritura tienen un valor muy importante. Se mencionan muchas veces. Las trompetas se utilizaban en el tiempo bíblico para hacer sonar y anunciar cuando las fiestas de Israel iban a comenzar. Siempre sonaban las trompetas. Primero, las trompetas sonaban cuando cada vez que había una celebración, habían trompetas y anunciaban que ya esto venía y que iba a arrancar. Cada vez que iba a haber una convocatoria de todo el pueblo, cuando el pueblo iba a comenzar a marchar y se iban a levantar las carpas para seguir avanzando, sonaban las trompetas y todo el pueblo entendía que les estaban haciendo un llamado a alistarse y a prepararse porque había que avanzar y había que seguir adelante. Cuando los pueblos entraban en tiempos de guerra, lo que hacían era sonar las trompetas para advertirles, vamos a tiempo de guerra, vamos a tiempo de lucha. Las trompetas sonaban cuando había una necesidad de congregar a toda la nación. Empezaban a sonar trompetas y esto era una señal de alerta para todos. Todos tenían que levantarse. Cuando alguien, un profeta o un rey, quería hacer un anuncio, sonaban las trompetas y todos prestaban oído a lo que estaban a punto de decirles. Porque cada vez que las trompetas han sonado en la Biblia, algo importante iba a pasar y todos tenían que estar atentos. Ahora imagínense por un momento esto. Un día habrá un sonido de una trompeta y cuando esa trompeta suene, todos nuestros oídos la escucharán. Y aunque no hemos tenido una instrucción apropiada de cómo ponernos firmes o qué posición agarrar, la Biblia dice que en ese mismo instante todos nosotros seremos arrebatados por el Señor. Lo que continúa diciendo el versículo es, cuando suena la trompeta, voy de nuevo al versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Él viene hasta la tierra, se posa en las nubes, se detiene en las nubes, es lo que la Biblia enseña. Se queda ahí detenido en las nubes y en ese instante los muertos en Cristo, todos los creyentes que murieron, todos los creyentes que están en una tumba, se levantan de sus tumbas. Sus cuerpos son cuerpos glorificados. Es una cosa tan especial de pensar, de entender, no sé, pero de pensar es interesante. Porque lo que la Biblia dice es que tendremos un nuevo cuerpo y será un cuerpo glorificado. Y entonces en ese cuerpo es perfecto, ya sin nuestra carne llena de pecado, sin nuestra carne llena de maldad, sin nuestra carne con una tendencia a separarnos de Dios. Es un cuerpo totalmente preparado para estar para siempre con el Señor. No sabemos cómo será ese cuerpo. No sabemos si vamos a volver a tener esta misma forma, o esta misma rostro, o esta misma medida que nos manejamos. No sabemos si vamos a recuperar el cuerpo de cuando morimos, o si vamos a recuperar el cuerpo de alguna etapa de nuestra vida. Creo que si a cada uno le dieran a elegir, pues retrocedería en algunos años, ¿verdad? A mí, por favor, Señor, término medio. Si es posible, a mí déjamelo como de cuando unos 15, entre 15 y 18. O de 20, ¿verdad? Dice, los muertos se levantan y resucitan. Y luego, vea, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y entonces, no es que ellos se van antes de nosotros. Les está hablando a los... Piensa estas palabras, escuchándolas. Nosotros las hemos escuchado seguramente más de alguna vez. Pero imagínense cuando esta carta era leída a la iglesia de Tesalónica. Que como le dije al principio, están llenos de aflicción. Primero porque pensaron, ya fue el rapto y nos quedamos. Y Pablo le dice, no, tranquilos, no ha sido. Luego los falsos maestros estaban tratando de inducirles a pensamientos erróneos y a manipular la Biblia o la palabra que tenían para darles enseñanzas inapropiadas, confundiéndolos con ideas filosóficas y un montón de rollos que hablaban. Y Pablo les dice, no es como ellos están diciendo. Les voy a explicar cómo es. Ustedes se pueden imaginar a esa iglesia con ese dolor y ese sentimiento que tenían. Murieron cristianos, gente que ellos amaban. Y ahora Pablo les está diciendo a través de este escrito, no se preocupen, que el hermano fulanito que el otro día murió y a todos les dolió, un día de estos se va a levantar de la tumba. Y cuando se levante de la tumba y llegue a las nubes, nos vamos a nosotros encontrar junto con él en las nubes. Porque nosotros seremos arrebatados. Y en el momento, aunque estemos vivos, pero en el momento en que somos arrebatados, nuestros cuerpos son transformados para tener un cuerpo de gloria. Dice el libro de Corintios, en ese momento ya no vamos a ser como hoy somos. En ese momento vamos a ser tal como Él es. Ay, a mí esto me emociona, me pone así todo erizo solo de pensar. Y dice, vamos a ser como Él es, porque en ese momento, en ese instante del arrebatamiento, por primera vez, todos nosotros vamos a verle a Él cara a cara. Por primera vez estaremos de Él, delante de Él, viendo su rostro, viéndole su forma, al Dios que hemos adorado, al Dios que nos salvó. Digo, ¿qué cosas en nuestras mentes se podrían pasar? Si aquí alguien viene y a usted le diera un regalo valioso esta noche y se le apareciera, le dijera, mire don Osni, aquí le venimos a regalar esta camioneta y le dan un su regalo. ¿Qué palabras tiene Osni para decirle gracias a alguien que le viene a regalar una semejante cosa como esa? ¿Cómo le decís gracias? Si gracias es una palabra tan chiquita, uno quiere decirle no sé cómo para decirle todo lo que quisiera decirle de gracias, gracias. ¿Usted se imagina el día en que todos nosotros estemos delante de Jesús? Decirle gracias porque me amaste. Si a mí un montón de gente no me amaba, mucha gente me rechazaba, y tú me amaste sin yo merecerlo. Gracias porque yo pequé contra ti, hablé contra ti, te pisoteé lo que tu palabra decía. Viví muchos años como si no creyera lo que tu palabra decía. viví siendo casi que un enemigo tuyo. Algunos de ustedes quizás tendrán en su historial años de rechazo a Jesús. Venían y les hablaban del Señor y usted decía, no, el evangélico es payaso, pastores feos. Hasta que llegaron acá. Esa gente, no, como yo, no, jamás voy a ir a una iglesia, yo no soy de esos, yo no quiero ser de esos. Y cuando lo esté viendo a él cara a cara, digo, qué pena. Nunca les pasó a hablar mal de alguien y después lo ven y usted, yo no quería decirlo. Ahora delante de él, cara a cara, viéndolo a él. Y ese instante tan maravilloso. Porque dice, nos vamos a encontrar todos. ¿Saben qué es la verdad de eso? Ahí ya no importa nada. Ahora nosotros pensamos, a saber, cuando llegue allá al cielo, entonces me voy a encontrar con fulanito, el hermanito aquel que ya no he visto, que murió, y allá me lo voy a encontrar, y allá nos vamos a reencontrar, vamos a seguir fregando allá con aquellos que éramos amigos. Y nosotros lo pensamos así. Pero yo creo que el momento de estar delante del Señor ya no importa nada. Dice la Biblia que Él será el todo. El todo en todos. El gozo perpetuo en todos. Dice la Biblia que ni tan siquiera allá hay necesidad de sol, porque Él está ahí y Él ilumina todo lo que está ahí. ¡Nada! El otro día les decía a mis hijas que cuando estemos en el cielo vamos a pasar adorando al Señor. Decía, todo el día cantando, bien aburrida, vamos a estar allá, decía. Y yo digo, es normal pensarlo de esa manera. Pero yo dije, mis hijas ni tan siquiera han saboreado las mieles de estar enamorado. Y cuando todos ustedes han estado enamorados, ahí andan todo el día con la misma canción, ¿ve? Todo el día con la canción que les dedicaron. Ahí todo, la oyen de una manera y la oyen de otra. Y se ponen de un oído, se ponen de otro oído. Y eso es todo en la vida. Y eso no se puede comparar, pero ni nada a lo que sea cuando estemos delante del Señor. Entonces dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, Dios quiera y nosotros, todos nosotros estemos acá para poder irnos con Él. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así que estaremos para siempre con Él. A mí esta última frase me llena de emoción porque digo, entonces todo lo que hicimos en esta vida cobrará sentido. Entonces habrá todo el sentido del mundo decir, bendito Dios, lo conocí a Él y lo elegí a Él cada día. Bendito Dios, aquel miércoles que podía haber hecho alguna cosa u otra, dije, voy a ir a buscar al Señor y a escudriñar su palabra. Porque entonces vendremos y nos daremos cuenta, todo eso siempre valió la pena. Todo el tiempo que íbamos a invertir acá para pasarlo con Él, para servirle a Él, para hablar de Él a otros, todo eso siempre valió la pena. Nunca fue un mal utilizar tiempo, pasar tiempo buscándole. Nunca fue un mal utilizar tiempo, un día, cada hora, cada día tener una hora devocional. Nunca fue un desperdicio de tiempo enseñar e instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Nunca fue una cosa que no valía la pena. Siempre valió todo lo importante, porque ahí encontraremos la gran recompensa. Estaremos para siempre con Él. Nadie puede llegar a estar a ese lugar porque lo pueda comprar. Nadie puede llegar a estar ahí para siempre con Él porque haya sido muy caritativo en la tierra. Nadie puede llegar a estar ahí con Él porque haya hecho cosas acá. La única manera era dándole de nuestra vida a Él. Y el versículo 18, y con esto terminamos, dice, por tanto, ¿qué? Leámoslo todos juntos una vez más. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir, hermano? Alentémonos, traigamos esperanza a nuestra vida. Tengamos un mensaje que transmita esperanza. Traigamos un mensaje de que Dios siempre tiene un mejor camino para nosotros. Traigamos un mensaje de consuelo al que está desanimado. Hagámosle entender al que anda en bajón ahora que eso no va a durar para siempre. Que esos tiempos no son para siempre los malos, que no es todo el día sufrir y lamentar, que el Señor pronto se va a mostrar. Amén. Cristo pronto va a volver. Amén. Un día de estos, como dice, hay un himno muy hermoso que cantábamos y decía, un día, dice, una mañana será una mañana gloriosa. Dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Será un cualquier día. No podemos saber el día ni la hora. No podemos entender cuándo sucederá. Pero tenemos la certeza de que sucederá. Porque si creemos que Cristo murió y que Cristo resucitó, por pura cuestión lógica, entendemos también que Él también vendrá para recoger a los suyos y poder estar para siempre con Él. Alentémonos unos a otros. Si ahora mismo atraviesa luchas, si ahora mismo atraviesa tiempos difíciles, si ahora mismo atraviesa confusión, por favor piense, hay alguien que está haciendo algo. Jesús dijo, me voy a ir para preparar morada para todos ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios. Le damos un aplauso a nuestro Rey esta noche.